Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Es viernes, se viene el fin de semana, y cuando es viernes y se viene el fin de semana, también se vienen noticias desde Gran Hotel, ¿sí? Y básicamente en cosas que son como para disfrutar, ¿sí? En grupo, en familia, en pareja, y disfrutar no solamente de repente de la buena gastronomía, sino también del buen sonido y la buena música. Y es lo que va a pasar hoy. Para que ustedes se enteren y puedan también sumarse a estas actividades, estamos una vez más en comunicación con quien es la gerenta de alimentos y bebidas de uno de los principales centros hoteleros de Punta del Este, con Marilú Camaño. ¿Cómo te va, Marilú? Buen día. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y para poder compartir no solamente la información relativa a la cena de esta noche, sino la alegría de la reapertura del hotel con una gran convocatoria y un éxito tremendo, una gran afluencia de público, y eso es esperanzador no solamente para nosotros, sino para todo el departamento. Se nota cada vez que hablamos con cualquiera de ustedes el entusiasmo que tienen. Así es, así es. La verdad que estamos fascinados y muy optimistas frente a todo lo que se nos viene. Sí, además. Y bueno, en la ocasión estamos teniendo una noche de jazz, que como bien decías, no solamente nos ofrece, bueno, la gastronomía de siempre, que en este caso tenemos una cena de cuatro pasos, maridadas cada tiempo con un vino diferente. En este caso nos apoya Vinos del Mundo y ha hecho una selección de vinos formidables que van perfectísimamente con cada uno de los platos. De hecho, bueno, va muy diverso, además, porque incluye cordero en la entrada. Tenemos unas croquetas de cordero esteño que son fabulosas, y en ese caso las maridamos con un Andeluna 1300 Malbec, ese vino argentino de altura que acompaña y marida perfectamente a esa entrada. Después, como principal, tenemos un salmón a baja temperatura con puré de remolacha especiado, zanahorias asadas y criolla de vegetales, que vamos a maridar con un Lagarde Classic Chardonnay. Y acá es donde yo te digo de que no es un maridaje al azar, sino que realmente es muy, muy, muy, muy pensado y estudiado. Te podría decir que personalmente, para mí, el maridaje perfecto para un salmón es un Chardonnay de alta calidad y de crianza en roble, como es el caso. Así que te digo que no es casual. Y después también tenemos opciones vegetarianas. Eso es importante decirlo, porque es cierto que hoy en día está muy en boga el optar por el veganismo o por el vegetarianismo, y también las tenemos, y para ellos hicimos unos ñoquis de ricota en caldo de hongos y tomates asados. Pero lo mejor de todo y lo maravilloso es la guinda de la torta, que es el postre. Y ahí nuestra creativa repostera realizó las frutas exóticas en diferentes texturas, que consta de una mousse de coco con crocante de naranja, esponja de frutos rojos y helado de maracuyá. Y esto lo vamos a maridar con un espumante que es el María Codorniu Brut, que va magnífico, porque toda la frescura de la fruta, de la naranja y de todos esos frutos exóticos, como puede ser el coco y el maracuyá, acompañados de un vino espumante y que sea Brut, es perfecto. Vos sabés que te voy escuchando y le voy poniendo imágenes a lo que me cuentas, ¿no? Bueno, ahora hay que solo hacerlo realidad, porque los sueños hay que cumplirlos. Le voy poniendo imágenes y realmente está formidable, porque además de la manera que lo relatas, ayudas a que en definitiva uno también vaya formando cada una de las propuestas, de las opciones. Pero te faltó algo fundamental. Bueno, hay algo más también que quiero decir, y es de la parte de la música, que es también no menor. No, por favor. Y en este caso tenemos un grupo de gran talento, porque se presenta Patricia López en cuarteto, que va a estar constituido por saxo, guitarra, contrabajo y batería. Pero especialmente esta chica, Patricia López, es ganadora al premio al mejor álbum de jazz en los premios Graffiti de este año. Sí. Y a su vez es la primera vez que se le da este galardón a una mujer. O sea que doble celebración y doble oportunidad de conocer una artista contemporánea que ha sido también galardonada y premiada en este año. Bueno, ¿y cuánto sale esta noche completa, sí? Bien, completa el espectáculo y la cena con los cuatro tiempos y la bebida. Tiene un costo de $55 por persona. Son cupos limitados y ya nos quedan muy, muy pocas, digamos, sitios. Así que lo que yo recomiendo es que el que esté interesado no lo deje para más tarde, que llame de inmediato para hacer su reserva. Y el teléfono es muy, pero muy fácil. Es 4249, 42 la característica del departamento, 491234. 4249-1234. Me lo imagino sonando ya el teléfono. Sí, bueno, y ojo, si alguien tiene para anotar el celular, que es el WhatsApp a través del cual también pueden hacer su reserva, si alguien tuviera para anotar, es 093-95-8170. 093-95-8170. Marilu, como siempre ha sido un gusto hablar contigo, saludos para toda la gente allí. Muchísimas gracias. Y supongo que además, en toda esta realidad, la reserva del hotel para este fin de semana debe estar a full, ¿verdad? Estamos a tope, sí, estamos full house porque, bueno, con lo que estamos viviendo en el país, a su vez esto ha favorecido a toda la hotelería en general, y nosotros no somos la excepción, así que estamos con mucho público brasilero, y estamos full house, exactamente, así es, con mucha alegría. Buen fin de semana para ti. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. La conversación era con Marilu Camaño, gerenta de alimentos y bebidas de Gran Hotel.